cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Desfase Insomnio. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches, amigos y amigas, este es el Desfase Insomne de este lunes 6 de octubre. Y bueno, presentándome, soy Andrés, estoy con la Charlie a mi lado y la Gina al otro lado, Daniel en los controles. Y bueno, así empezamos, tenemos un programa súper especial. Vamos a estar con el colectivo Karishina en Bici, que nos van a acompañar el día de hoy y nos van a hablar acerca de su trabajo de varios años y nos van a comentar también de lo que se viene en este mes, el evento que tienen. Y también tenemos bastante música, ¿no? Sí. Música full bicicletera el día de hoy. Perfecto. Hola, Andrés. Hola a todos. Hola, Charlie. Hola, chicas. Bienvenidas. Qué bacán que estén acá. Como dice el Andrés, tenemos un programa súper especial, lleno de música bacana y pedalera, y una entrevista especial para que las chicas nos hablen de el Karishina Race, que es lo que se viene, ¿no? Ajá. Entonces estamos con Daniela Pavón. Y Pati Vázquez. Se me enfoqué para otro lado, perdón. Pero bueno. Dice el nombre de una y mira otra. Así es el Andrés. Me confundí. Ay, ya, perdónenme. Pero bueno, qué chévere que estén con nosotros. Vamos a empezar ahora con un poco de estrenos. Y vamos a dar tres estrenos creo que tenemos hoy. Llegó Canina, güey. ¡Ven! Canina llegó. Camilo, nos hacía tanta falta para la presentación. Camilo, te perdiste la entrada. La entrada crucial. Perdón, ya voy. Ya, listo. Va a saludar, va a hacer sus cosas. Y viene con nosotros. Pero bueno, empecemos con los estrenos para después enfocarnos en lo que es la entrevista. Tenemos un estreno internacional. Esto es Julián Casablancas, que sacó su álbum Tyranny la pasada semana. Y vamos con ese tema que es Where No Eagles Fly. Vamos con ese tema y regresamos en Desfase. Oh, baby. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Hola, ¿cómo les va? Camila. Regresé un poco atrasado. Digo, regresé un poco atrasado. Llegué un poco atrasado. Definitivo, hay que hacer los problemas de espacio y tiempo que tengo yo un poco extraño. Pero bueno, ¿cómo están todos? Gina, Andrés, Charlie y los dos invitados que después de un ratito van a hablar con nosotros de Tukaychina Reis. Bueno, Daniel y Katy, ¿cómo están? Pati. Estoy súper mal. Es que el tráfico, la lluvia, todo. Dislexia y desorientación. Quejan a Camilo Barota. Sigamos, Camilo, no te voy a dejar hablar, mejor te voy a cortar y vámonos con los estrenos nacionales, ¿les parece? ¿Qué, vamos, ¿qué bien. Tienes, Gina? Bueno, traemos dos temas para los estrenos. Uno es de los Alcaloides y otro es de una banda, Madame Revolver, sí, ¿verdad? Las dos bandas quiteñas, ajá. Los Alcaloides, bueno, una banda, ¿cuántos años tendrá? ¿Unos 3 años más o menos? 3-4 años. 3-4 años, ¿no? Sí. ¿Qué hacen para tu gusto? O sea, ¿qué es más o menos? ¿Qué género? Música independiente. Rock independiente. Bueno, sí, ¿no? Nada. Así es como eso. Madame Revolver, igual medio punkeado, así. Medio punkeado, es como Velvet Revolver. No, bueno, no sé, pero es... Pero bueno, son... Madame Revolver son como... Están varios artistas de diferentes bandas. ¿De los hijos de quién? Hijos de quién, de Lurga Basago. De Lurga Basago, más o menos. Entonces, bueno, la gente que nos está escuchando, escuchen estos temas, más bien dicho, y ya volvemos, pues bueno, ya terminamos con los estrenos de esta forma. Sí, nos vamos con película de bajo presupuesto, que igual lo lanzaron con un video, igual para que le chequen, le revisen, y este tema, Nada que perder, de Madame Revolver. Vámonos con eso. Pues. Transmisores las conectarán. Estamos aquí en Desfase Insomne. Bueno, lo que estábamos escuchando era Madame Revolver con su... Tienen dos temas, ¿no? Como canciones que están sacando. Sí, hay dos temas que pueden descargarlos en el SoundCloud. Y eso. Está chévere, Madame Revolver. Sí, emocionándose, van a tener un concierto este sábado. Voy a buscarme la información para darles a detalle todas las bandas que van a tocar, el lugar y la hora igual. Ya, pues, por el caso, lo que estamos escuchando de Cortina es una petición. Es un artista italo-francés, actor y cantante, que nace el 13 de octubre de 1921 y muere el 9 de noviembre de 1991. Este señor se llama Yves Montand y era parte de los actores o artistas que estuvieron en la nueva ola del cine francés, como a mediados del anterior siglo, 1950, 1960. Entonces estamos escuchando eso y lo vamos a tener cortina todo el programa, así que están atentos a eso. Y un saludo a Gabriela, allá en Esmeraldas. Ah, muy bueno, muy bueno. Un saludo a Gabriela, chévere la petición y linda la cortina, ¿no? Es porque cortina. Linda, porque hoy estamos con un programa súper especial, como ya les dijimos al comienzo. Queremos acá darle la bienvenida a las chicas que nos acompañan acá en la emisora. Estamos con Patti Vázquez, con Daniela Pavón y con Sofía Gordón, que son parte del colectivo Carichinas en Bici. Nos vienen a hablar hoy, bueno, un poco del trabajo que viene haciendo este colectivo de la ciudad y también sobre, principalmente sobre Carichina Race, que está próxima a realizarse. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Gina, gracias por la invitación, chicos, un gusto estar aquí. Sí, un gustazo. Bueno, sí, venimos a hablarles de lo que es Carichina, Carichina en Bici, que es el colectivo de mujeres que se reúnen a partir de muchas necesidades, ¿no?, que las mujeres tienen. Y para promocionar, pues, el Carichina Race, una carrera, un Alicat que se va a correr aquí en Quito. Okay. Bien, chicas, qué chévere. Pero bueno, cuéntenos un poco, ¿cuál fue el objetivo que hizo que se juntaran, ¿no?, como mujeres, como ciclistas en la ciudad? ¿Qué les motivó a que se agrupen y que, bueno, lleven a cabo esta iniciativa que no sé muy bien cuánto tiempo lleva? Cuéntenos un poco. Un poco de la historia, que nos cuenten cuánto tiempo más van, o menos que serán 4 años. 4 años son, ¿no?, más o menos. Entonces, claro, se juntaron en un comienzo algunas chicas, mujeres ya ciclistas que pedaleaban bastante en la ciudad, específicamente con un Carichina Race. Así nace Carichina en Bici, con un Carichina Race como el que estamos promocionando ahora. Entonces, claro, no llegó Charlotte en un tiempo. Charlotte es gringa, es una gringa que adoramos. Entonces llegó y se dio zona de que aquí eran muy pocas las mujeres que se animaban a andar en bici. Entonces se le ocurrió esto del Alicat, que luego les vamos a explicar un poco en qué consiste. Okay. Entonces lanza el Carichina Race, del primer Carichina, con esa idea de que las chicas se motiven a correr en la ciudad, o sea, a pedalear en la ciudad, a pedalear por la noche y a empezar a apropiarse del espacio público. Entonces alrededor de esa primera idea del Carichina Race es que luego se van abriendo un montón de brazos y líneas de trabajo, y ya pasó de ser únicamente la organización de una competencia para conformarse en un colectivo. Uh-huh. Ya. Y un poco ustedes, ¿cómo relacionan el feminismo con la toma del espacio público? O sea, como colectivo, ¿cómo ustedes relacionan el hecho de...? Porque ustedes se proclaman también como feministas, ¿no? O sea, uh-huh. O no, o más bien solo son un colectivo de bicicletas, pero tienen un fondo feminista, tal vez, en su visión de las cosas. ¿Y cómo relacionan eso, tal vez, con el espacio público, con la libre movilidad, con todo ese tipo de ideas, ¿no? Es una pregunta complicada y ha sido centro de discusión. Sí, muchas veces. Porque la cuestión, sí, es que nosotros muchas veces cuando escuchamos a las carichinas, sí se nos viene a la mente de una que es un colectivo feminista, un colectivo de bicicletas feminista, ¿no? O que de alguna otra forma trabajan. Exacto, trabajan con bicicletas. Sí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que también la connotación, o sea, no se entiende mucho el concepto feminismo. Y a veces se tergiversa mucho, ¿no? Ya. O sea, se le ensucia mucho al término y entonces no queremos que eso haga que las mujeres no se integren al grupo. O sea, que esta definición de feministas haga que no unas mujeres... Exactamente, ya. Sí. Entonces, no, como colectivo no nos declaramos feministas. Sin embargo, según algunas visiones, hacemos muchas acciones feministas, pero no podemos declararnos porque, como somos colectivo horizontal, está decidido que no está ya, decidido. Por... Ah, okay. Sí. Bien, súper bien. Y dentro, en todos estos años que ya han hecho las competencias, han hecho este tipo de eventos, se podría decir, ¿cuáles han sido las dificultades que han encontrado ustedes al convertirse como en un grupo de ciclistas que apoyan a este transporte ecológico, que apoyan a esta iniciativa? ¿No? Como mujeres, como no sé, mujeres, ¿qué dificultades han enfrentado para posicionarse al final, no, dentro de toda la ciudad, de tomar fuerza? Cada vez más mujeres se unen acá al colectivo, a las salidas, a ciclar por la ciudad. Las dificultades que presentan con los autos, eso también. Sí, hay un montón de dificultades, ¿no? O sea, podemos hablar de varios ámbitos. Dificultades en el hecho de ser mujeres en la calle, que ya con o sin bici ya es una dificultad de relación con el espacio público y con los otros seres que están en la ciudad. Y también el mismo espacio, ¿no? O sea, siempre el espacio público ha sido un espacio bastante masculino. Uh-huh. Y en ese sentido, el espacio doméstico ha sido siempre el espacio de las mujeres. Claro. Entonces, no es común ver a una mujer a los 13, a los 12 en la esquina conversando con sus amigas, lo que sí pasa con los chicos, por ejemplo. Entonces ahí podemos ver ya un ejemplo de cómo se mueve la mujer en el espacio y cómo tratamos a través de Karishina en Bici de apropiarnos del espacio a través de la bicicleta como pretexto. Entonces vemos en la bicicleta esta herramienta en que la mujer puede sentirse libre, tomar sus propias decisiones, ir a donde quiera, por donde quiera, a la hora que quiera, no depende de otra persona para movilizarse, lo que sí pasa en algunas ocasiones, y también con relación al espacio, o sea, conoce la ciudad y por lo tanto se familiariza y se puede mover con mayor facilidad. Uh-huh. Y rompe dinámicas, ¿no? Todas estas dinámicas que tú hablabas un poco, o sea, sin decir, sin hablar mucho de feminismo, pero sí rompe dinámicas del patriarcado, ¿no? Claro que sí. En la visión de cómo se manejan ustedes como mujeres ciclistas en el medio público, la libre movilidad, lo que tú decías, el hecho de estar 3, 4, 5 mujeres reunidas, que son cosas que no son comunes. Ajá. Y para ustedes, o sea, volviendo a la pregunta más o menos que les hice, en la parte pero para la movilización, o sea, las dificultades que tienen para transitar en la bicicleta, ustedes, ¿qué han visto acá en esta ciudad, en Quito particularmente? El tráfico en Quito sí es un poco problemático, ¿no? Es muy problemático. Por lunes en lluvia. Y lunes en lluvia mucho más. Cuando crees que hay concierto por el concierto de Piñahui, pero no hay. Exactamente, concierto. Creo que más como un problema es como adquirir esas habilidades para moverte en la ciudad. Entonces nosotros hemos visto esto que a muchas chicas les pasa, es que aún tienen como miedo salir primera vez solas a la calle. Entonces necesitas ese empujo de alguien, necesitas un acompañamiento. Entonces eso es lo que hemos visto nosotros, o sea, con nuestra experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es que salió el programa de Hadas Madrinas, por ejemplo, que tenemos programa de amadrinamiento donde acompañas a una chica que no ha salido a la calle en bici, que pedalea tal vez en los ciclopaseos, pero quiere irse a su trabajo, a su escuela, a su colegio, en bici, movilizarse ya en la ciudad. Entonces le falta un poco de eso, de este empujón, de esta seguridad que le puedes transmitir a alguien que ya ha salido un poco más de tiempo y pues adquirir también estas habilidades para moverte en el tráfico. Que es un poco la ventaja también de tener procesos colectivos, ¿no? Claro. Porque tal vez muchas de esas personas, muchas de ellas no lo podrían hacer solas, pero uh-huh. si ya se insertan en un proceso colectivo, es muchísimo más fácil, ¿no? Un trabajo así. Chévere. Vámonos con un tema, yo creo. Vámonos con un doble, más bien. Vámonos con un tema igual. Este es de esta banda mítica de británica que se llama Queen. Bandota. A la cabeza Freddie Mercury. Esta canción se llama Bicycle Race, que es escrita por el mismo Freddie Mercury en el álbum Jazz que salió en 1978. ¿Qué más se puede decir de esta canción? Nada, que el tema es uno de los mayores clásicos del rock escrito para las bicicletas. Y como hoy este es el tema, nada, les vamos a... Es un tributo bien hermoso a la bicicleta, ¿no? Claro, tiene mucha pasión, Freddie Mercury cantando esta canción. También un poco, la canción hace mención a varios íconos de la cultura pop de los años 70, incluyendo también la película Star Wars, el escándalo de Watergate, Peter Pan, Frankenstein, Superman, y también la guerra de Vietnam. Todo eso lo mete, lo licúa y lo mete en una canción. Freddy. Buena, Freddy. Y una bici. O sea, y en la bici todo el tiempo. Maravilloso. Y el segundo tema de Red Hot Chili Peppers, que ojalá nos visiten, no sé si está confirmado. Todavía no se confirma. Dicen que es para finales de noviembre, pero todavía no se confirma. Ah, bueno. Pero bueno, este tema es Bicycle Song, igual, que es un bonus track del disco By The Way, que es el octavo álbum de estudio de la banda. Y nada más, vámonos con esos dos temas y regresamos en la entrevista de Desfase Insomnio. I say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. I say Rome, I say Rush, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Forget all your duties on you. Wayne. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Creo que tenemos saludos, Charlie. Sí, quería mandar un saludo súper especial a Lani, que nos está escribiendo. Dice que ya se duerme, ella está en Barcelona. Te extrañamos un montón, Anita. Muchas gracias por escucharnos. Igual a otros chicos que nos están escuchando, a Jonathan, Chris y Nelson, que están en la oficina jugando PlayStation, y a la Lulu, que nos escucha, y a su ñaña, que ha sido fan de los Alcaloides. Ah, mira, tú entonces estabas escuchando los Alcaloides. Y Lana, ¿cuántas horas vas sin dormir? Ya a las 3 de la mañana ya, así que dijo que ya le mandemos a nosotros que se pueda dormir, así que... Pero Ruyali, creo que ya vas 15 horas sin dormir. Vamos, Lana. Sí. Puedes. Puedes, tú puedes. Ya va toda una noche entera. A ver, ¿no? Sí, unas 15 horas sin dormir. Oh, Ana, te mandamos un abrazo. Qué bueno que llegaste bien, es que recién se fue ayer, entonces estamos como pendientes ahí. Aún no te olvidamos. Y era parte también del programa, entonces. Claro. Pero bueno, sigamos con la entrevista, ¿les parece? Sí. Un poco, ¿cuáles son las ventajas que el colectivo les ha dado a ustedes a nivel personal y también las ventajas del colectivo un poco transmitido hacia la comunidad? O sea, ¿cómo ven? Cuando ustedes entraron, cuando recién entraron a Carichinas, ¿cómo fueron? ¿Hubieron ventajas? ¿Hubo un cambio cuando entraron al colectivo? ¿Entendieron también el trabajo de comunidad de otra forma? ¿Cómo lo veían? Bueno, creo que cada mujer entra con una historia, ¿no? O sea, más allá del interés por aprender a montar bicicleta, cada una tiene sus motivaciones, o sea, desde la señora de 40 años que jamás aprendió y todos los hermanos aprendieron, hasta una chica que recién quiere moverse y quiere cambiar, ¿no? O sea, desde su espacio quiere empezar a generar algunos cambios. Algo que veo que ha sido común a todas las chicas es esa sensación de saber por dónde vas vos, o sea, que vos decides por dónde te vas, vos decides el ritmo al que te vas, vos decides la ruta. O sea, pasa un montón por ese ejercicio de decidir, ¿no? Que como mujeres no siempre nos dieron el chance, casi siempre hubo alguien que te dio decidiendo desde chiquita y medio te quisieron enseñar que luego también iba a ser así. Entonces el ejercicio de que vos decidas cómo vas a hacerlo y empieces a afrontar miedos para eso, creo que es algo como más o menos común a todas las chicas. Quiero rebotarle la pregunta a la Dina, que es parte del programa Las Madrinas de Envici. Entonces más bien que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, no tu experiencia personal como parte del colectivo. Ah, ya. Sí, igual. Bueno, para mí es súper especial tenerles aquí en el programa porque, como dices, Dani, yo recién había entrado acá a formar parte del programa de las madrinas. Y sí, en efecto, yo creo, claro, fue súper chévere encontrarme con personas de diferentes edades. Eso es algo hermoso, con diferentes historias. Y notar que cada una tiene como diferentes motivaciones para estar ahí. También ir descubriendo nuevos aspectos de uno mismo. O sea, es como un autoconocimiento bien chévere. Esto de poder, como tú decías, salir a la calle, tomar tus decisiones. Y más que nada, sentirte libre. Porque al final uno tiene muchos miedos, ¿no? Muchas cosas que le atan. No solo del hecho de salir a la calle ciclar, sino por ejemplo el mismo hecho de agruparte, o sea, de no sé, como conocer a personas que compartan un objetivo común y de querer hacer algo por eso, o sea, como trabajar por eso y ver que es algo tan abierto, algo tan lindo y en verdad tan receptivo con hombres, mujeres, niños, o sea, no es para nada sesgado, no, más bien es una es algo motivador. Para mí ha sido súper especial, justo como decías, para esta idea de la independencia. Esta idea, y sobre todo yo que soy un ser súper indeciso, no puedo ni decidir qué me voy a comer, ajá, cuando yo entro en pánico hacia la hora del almuerzo, con todo lo que veo ahí, ¿con qué me pego? Y no, cacha, estar en la calle y ya tener que, o sea, de verdad, como tomar, saber, o sea, ver hacia dónde debo ir y actuar rápido. Lágrima en el ojo. No, es que literal es actuar rápido, pero teniendo también, o sea, es chévere la bici porque te ayuda como a desarrollar diferentes habilidades. Por un lado está este tema como de la creatividad, ¿no? Hay que ser creativo para sortear ciertos obstáculos, hay que ser arriesgado para meterse, pero también está esto del control, porque al final también tienes que saber controlarte, o sea, saber como estar alerta, estar presente en el momento, como estar en el momento, porque eso es una de súper volado o pensando en otras cosas, pero cuando en verdad tomas conciencia de tu cuerpo, tomas conciencia del mundo, o sea, del lugar, del presente, de la hora, es algo hermoso, es algo liberador. Es que es un ejercicio continuo de autonomía, ¿no? O sea, el aprender a moverte. O sea, ya aprender a moverte en la bici ya te genera como... Ya te mueves de forma diferente. Ya empiezas... Y también cuando vas por las calles ya reconoces también cómo... las calles a dónde tienes que ir, dónde tienes que ir, cómo movilizarte en la bicicleta, todo tipo de cosas. Claro, es un ejercicio continuo de autonomía. Ajá, te vuelves mucho más independiente también. Pero también pasa por la cuestión de retos, ¿no? En que al comienzo ves una cuesta y solo de verle ya te mueres... Yo personalmente odio las cuestas, pero ya verte que la cuesta que te sacaba la madre luego ya te la subes, o sea, no la disfrutas, pero... Es la cuesta de la casa, ¿no? Sí, la es que... La casa de la Dani es la cuesta de la casa. Hablo de mi cuesta, específicamente. Fíjate, pero ¿dónde vives? Por el Eprocomi, en San Pablo, ya abajo. Ah. Sí, hay puestos ahí. Sí. Pero ya no subo. Claro, y de ahí es cuestión de qué aporte ha sido a la comunidad. O sea, yo creo que, aunque es muy pequeño, porque viéndolo en contraste, sí es pequeño lo que hacemos, es como una ciudad en el mundo, chiquita además. Pero creo que es una muestra de que puedes empezar a generar cambios. Para empezar, yo valoro mucho la relación que hay dentro del colectivo, que es un colectivo horizontal, en el que de verdad sin tener como una cabeza que acapare ni que dirija, es como que tenemos tal nivel de compromiso que las cosas se mueven. Entonces empiezas a ver. Y otras actitudes, también en esta cuestión de relación de mujeres, ¿no? Que no, ya no son relaciones en las que todas se están matando, sino que es una relación súper solidaria. sin prejuicios, o sea, es como que de a poco empezamos a crear algún tipo de red en la que muchas son bienvenidas y es un referente. Sabemos que es un referente porque sigue creciendo, porque siempre hay gente nueva, porque están naciendo cosas, ¿no? Entonces es como una semilla, así que se multiplica de alguna manera ahí en Quito. Y un poco lo que tú decías está más o menos vinculado con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con otros colectivos? ¿Existen otros colectivos también de ciclistas mujeres? ¿O también la relación que pueden tener ustedes con otros colectivos de ciclistas, no importa si son de mujeres o no? Ciclistas de mujeres, un colectivo de ciclistas mujeres. Las Guarmicletas están en Loja. Saludos a las Guarmicletas. Ojalá no estés escuchando una Guarmicleta. Sí, tal vez sí, porque ahí lo posteamos en Facebook. Entonces sí, no está. Lo que sí se ha visto es que muchos colectivos de hombres, tal vez, como que se han organizado. Está el Sur en Bici, en la parte sur, los ABC, los Andando en Bici Carajo, que de hecho ellos fueron uno de los primeros que organizaban los Alicats acá en Quito. Sí, un saludazo al Crossy también, si nos está escuchando, o al Pablo. Lucho Herrera también es... Lucho Herrera, ¿no? El Luis Herrera también, claro. Sí, Luis ellos Herrera. Organizaban el Jesús del Gran Pedal. Ajá. Y pues vinieron mucho tiempo así como moviendo la cosa de la bici aquí con la movilidad, trabajando mucho en el tema. Y ahora no sé si se me pasa a otro colectivo por ahí. O sea, hay algunos colectivos que también organizan estas pedaleadas nocturnas, ¿no? O sea, tiendas de bici. Pero por ahí están diciendo que no son colectivos. Es que el tema de la discusión entre ciclistas urbanos y si se llaman ciclistas urbanos o son bicicleteros, son usuarios de la bici. O sea, o son bicoleros. ¿Son qué? Bipoleros. Exactamente. Explícame más o menos qué es eso, porque a mí me dejaste un poco confundido. Es como tipologías de distintos bicicleteros, ¿no? O sea, los distintos, se clasifican distintos bicicleteros de distintas formas. Sí, depende de qué es lo que haces en la bici, ¿no? Y ahí bipolar, que es un ciclista bipolar. También. Es un juego. Es la onda un montón, yo creo. Es un juego en bicicleta y tienes un palo, un mallet con el que le pegas. Es como el poner en caballos, pero en bicicleta. Sí. Muy recomendable para adquirir habilidades en la ciudad también. Sí, para adquirir habilidades contra las personas, contra los autos, básicamente. No, no con el mallet, sino con la bici. Con el palo. Yo más bien me estaba imaginando algo un poco más violento, pero bueno. Mejor vámonos con dos temas, ¿qué les parece? Para continuar con la entrevista, vámonos con Beach Boys. It's a Beautiful Day, que es una canción escrita por Mike Love y Al Jardine. Esta banda es estadounidense, es una banda de los 60s, los 70s más o menos, de rock and roll. Y luego vamos con esta banda que se llama Be Your Own Pet. Y el tema Bicycle, Bicycle, You Are My Bicycle. Es un gran tema, es recomendable. Es una banda de punk, garage punk, que ya desapareció, es de Nashville. Desapareció hace aproximadamente unos 6 años. Y nada, vamos con esos dos temas para seguir con esta entrevista que está súper chévere con la gente de Carisina en Bici. The skies are clear, beautiful day in LA. People in motion, all wheels moving on. Thank you. sight. In good time, sunshine, you'll feel alright. We'll maybe even do an afternoon delight. You're sure to get as high as the clouds above, participating in this little dance above. Dance above, dance above. Disappeared from the scene. Just gone to work or to play. They use a whole nother kind of machine. Estamos aquí en Desfase Insomne, estamos aquí escuchando canciones de bicicletas, pero también porque tenemos unas distinguidas invitadas que son parte del colectivo de las carichinas en bici. Estamos ya casi más o menos en la mitad de la entrevista y un poco queríamos saber su bueno, ya habíamos hablado de la experiencia colectiva, pero un poco hablar de la experiencia personal. ¿Cómo fue? ¿Por qué se motivaron a entrar al colectivo? ¿Qué fue lo chévere? ¿Qué no fue lo chévere de estar dentro del colectivo? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Una por una, no se peleen. Bueno, yo empecé en Carichina como hace unos 3 años. Bueno, yo pedaleo hace 12 años más o menos. Empecé a pedalear en montañas, típico, que sales a la montaña, Mindo, que no sé qué. Ya. Pero después fui la típica chira universitaria, que chuta, vivía en Carcelén y me quedaba lejísimos. Y nada, pues ya tenía mi bicicleta, entonces empecé a pedalear. ¿Fue tal vez por necesidad? Sí, sí, pero también por gusto, ¿no? O sea, ya después me fui involucrando en el tema de la bici, estuve en esa época en la que salió el primer ciclopaseo, y después me enteré de un montón de cosas en el mundo, ¿no? Y cómo la bicicleta cambió el mundo. O sea, cómo, por ejemplo, en Bogotá tienes todo este proceso con este alcalde loco, con el Atanas Mocus. Con Mocus, ¿no? Ajá, cómo cambió la ciudad y cómo ibas experimentando a través de la bicicleta un montón de cosas. Entonces me enamoré de la política pública con relación a la movilidad sustentable y a la bicicleta como pretexto. Y empecé a hacer una investigación de tesis y ahí les conocí a las carichinas. O sea, yeah, fui a entrevistarles y yo no era feminista, ni soy feminista, pero claro, les conocí y no me acuerdo en qué momento ya estaba reunida con ellas organizando un carichín. Sí, me acuerdo que la Elena y la Gabo ahí me dijeron, ay, vos sabes de esto, toma y llama y ni sé qué, ya estuve metida ahí. Y de ahí en adelante me aquí, sí. Muy bien. ¿Tú pasas? No, ¿por qué? No, dijo paso. Ah, yo escuché paso. No quiero hablar paso. Creo que la experiencia de todas se basa en esto, en que el colectivo es súper abierto y acoge full manos para ayudarles en las diferentes organizaciones, en los diferentes eventos. Entonces yo igual estuve en un Carichina Race y la Jime, otra carichina, me dijo, ven, ayúdanos a filmar, que las chicas están llegando a esta prueba. Entonces es como que ya, y un rato igual me vi ahí con la cámara filmándoles a las chicas que llegaban. Y recuerdo claramente un grupo de chicas que venían disfrazadas de monjas. ¿Ya? ¿Cómo se llamaban? Las Inmaculadas. Las Inmaculadas. ¡Qué bueno! Es que premiamos el nombre y el disfraz. Llegaron y tenían una energía tremenda. Entonces es como que te contagian las chicas de esa energía. Entonces yo dije, quiero hacer esto. Y ese mismo fin de semana comencé ya a salir en la bici. Entonces es la energía que te transmite una mujer que está divirtiéndose básicamente. La carrera de la Carichina Race es increíble, llena de energía, de emociones y de mujeres en la noche que a pesar de la lluvia se atreven a salir a la calle en tráfico abierto. Sí, bien. Buenazo. ¿Y tú, Dani? ¿Tú qué ya ibas a pasar? Yo puedo hablar de Carichina. Bueno, yo aprendí a pedalar con Carichina en bici. ¿Tú aprendiste la bicicleta? Yo no montaba bicicleta, yo aprendí a pedalear con Carichina hace 2 años, 3 años, 2 años, algo, 2, 3 años, hace 3 años. Entonces, claro, yo empecé a escribir, o sea, fue como que algún día me enteré que daban clases de bici a mujeres, uh-huh, y encontré a las Carichinas en bici y sobreentendí que ellas tenían un programa cuando ellas no tenían un programa para enseñar a las mujeres. Y empecé a escribir un montón, así como, quiero aprender, y molesté como la pieza. Hasta que un día se inventaron un programa de lados madrinos en bici. Entonces aprendí con las Carichinas. Sí, fui la creadora de lados madrinos en bici. Dígalo. La creadora de lados madrinos. O sea, fui la primera promoción. Fue la primera promoción porque no hubo nadie más que se graduó. Claro, y a partir de eso ya me involucré con la organización, con el programa. Entonces, súper chévere, ¿no? Porque también fue el método error-acierto, así de como fui el experimento también, el ver qué funcionaba y qué no. Entonces, full bacán, le tengo full cariño al colectivo, ¿no? O sea, sí fue una experiencia más allá de la primera a pedalear con ellas. Uh-huh. El verte luego ya en organización y ver el alcance que pueden llegar a tener todas las actividades que hacemos. Entonces, claro, porque al mismo tiempo que pedalean se encuentran.

Regresamos aquí en Destas Insomne. Lo que estábamos escuchando era John Cale, uno de los uno de los grandes del rock de los 70s. Fue parte de esta gigantesca banda, los Velvet Underground, y ahorita era una canción en solista que estaba sacando. ¿Cómo se llama la canción? Bicicleta. Bicicleta, ¿no? De todas las canciones nosotros tenemos el 80% de las canciones solo dicen bicicleta. Bicicleta. El título de la canción es bicicleta. Original, conciso, claro. Pero también me doy cuenta que el 80% de las canciones, no, si no es más, yo creo que el 100% de las canciones son alegres. Sí, no, es verdad. Es Ajá. Es un poquitín. ¿Cuál? John Cale. ¿Qué lo van a poner? No, está como medio animadona, sí. Dinámica, sí, lindo. La única canción que estaba, cuando hicimos la lista ayer, la única canción que estaba medio triste era una de Tom Waits, que no la pudimos ¿Nos poner. Nos pasa algo curioso con Tom Waits. Siempre él tiene canciones a todo, ¿no? Literal, o sea, a vamos a hacer un especial de todo. Ajá. Nombre de mujer, de película. A la lluvia, patines, a todo. A la lluvia, patines, a todo. Y había una, por supuesto, de las bicicletas. Pero era triste porque se llamaba Mi bicicleta rota. Ajá, y era el ritmo más triste del mundo. Estaba triste. Una cosa, y lamentablemente, como siempre nos pasa, Tom Waits entra, ¿no?, a la selección, ya lo anotamos, y al final siempre queda descartado. Tenemos que reivindicarnos. Estaba hasta el último, hasta el ultimísimo. Aguantó, y claro, y sí lo teníamos hasta tipo 9:30. Perdónanos, Tom Waits. Pero bueno, ya nada. Ya nada, no se puede hacer nada. Sigamos con la entrevista, ¿les parece? Sí, chicas, bueno, ya para avanzar, que nos cuenten un poco cuál creen que es la razón por la que las mujeres no se animan a ciclar en la ciudad, ¿no? Hay muchas chicas como yo, ponte, que al inicio queríamos ciclar, pero no nos animábamos a dar ese paso, como a unirnos, a salir a la calle. No sé qué consejos les darían y cuál creen que es la razón para que esto pase, para que las chicas no se animen. Bueno, yo creo que, o sea, es complicado, ¿no? Porque tienes muchos tabús con relación a tu cuerpo, con relación a lo que puedes dar. O sea, creo que en los espacios en los que hemos pedaleado, muchas mujeres nos hemos sentido bien debiluchas. Y entonces, claro, sales a veces a la montaña y en la primera cuesta ya todos te están viendo mal porque estás al final y retrasas a todo el grupo. Y entonces dices, no, esto no es para mí, o sea, es, no, muy cansado. Entonces te das la vuelta y te regresas a la casa y sigues haciendo otras cosas que no te requieren este tipo de esfuerzo. Ahora, creo que también con relación al espacio público, o sea, es difícil también encontrarte en la calle, ¿no? O sea, que era lo que un poco mencionábamos antes con relación al espacio. Entonces, creo que también hay como cuestiones históricas que no permiten que las mujeres se liberen o den estos pasos, que también son así como pasos de valentía, ¿no? De encontrarse con sus miedos, de enfrentarse con las cosas que les daban algún tipo de inseguridades, ¿no? Entonces, creo que la bicicleta es también parte de eso. O sea, ¿qué tips les daríamos que tenga el primer paso, ¿no? El primer paso es acercarse, o sea, decidirse. Eso es lo importante, decidirse. O sea, si ya te está picando el bichito de la bicicleta, o sea, súbete a la bici y no te vas a bajar de la bici porque te enamoras. O sea, al principio sientes que tu velocidad es menor y todo. Anda a tu ritmo, o sea, escucha tu cuerpo, sigue tu proceso. Y enamórate poco a poco, así como cuando te enamoras de una persona, ¿no? O sea, vas conociéndole y conociendo su relación. ¡Le salió! No, fue un suceso. ¡Qué delma! ¡Sí, no está bien! No, pues se enamoró, se la vi. ¡Mándame esa cortina, por favor! ¡Danielín, mándese la cortina! Pero igual, bueno, para ciclistas hombres, para ciclistas mujeres también hay muchas facilidades, como lo que comentábamos de los parqueaderos. Igual, ¿no? Es algo que también puede impedir a que alguien se anime a salir porque no tiene dónde dejar en la oficina o cosas así. Igual, ¿no? O sea, falta mucha parte de infraestructura para la gente que va a andar en bicicleta. Sí, yo creo que eso sería un puntazo. O sea, si el municipio se pone pilas y poner así parqueaderos públicos en sitios claves, sí, o sea, realmente activaría la movilidad, la intermodalidad en la movilidad, ¿no? O sea, que puedas vivir en Carapungo, coges un bus, te bajas en la y coges tu bici. Y ya además te mueves eso, a donde las quieras. Las paradas que estén los parqueaderos de bici. Ajá, exactamente, y 24 horas. O sea, en las gasolineras puedes poner esos parqueaderos. Y si quieren que te cobren, pero O sea, vos te quedas con gusto, con que tu bici esté segura, duermes en paz. O sea, a todos nos ha pasado que no puedes dormir porque tu bici está en un lugar en el que no confías, te encargaste y no sabes qué le va a pasar. O sea, hay una relación importante con la bicicleta. Y también pasa por eso, ¿no? Entonces creo que sí, la ciudad sigue creciendo y la topografía de Quito es complicada, ¿no? Tienes un montón de subidas. Como Dani nos contaba que ella viene de la Vicentina, es lo que nos decías, en la parte de abajo te toca subir todos los días. Pero por suerte la bajada es de regreso. Es mejor de subir. Sí, si ves en la occidental, te toca subir de ir y de regreso. ¿No? O sea, la bajada tienes de salida y de regreso tienes la subida. Entonces, imagínate tener unos buses en que puedas llevar la bici, o que taxis tengan un portabicis y te ofrezcan el servicio para dejarte en casa, tú pagas. O sea, son estas ideas prácticas que incluso, o sea, no es que todo sea gratis, ¿no? Pero que sí piensen en que puedes articular esa movilidad también. Chévere, chévere. Igual queríamos saber nosotros más o menos todos sus programas, todos los programas que están manejando actualmente ustedes como colectivo, y que la gente se entere de qué se trata cada uno de los programas que están manejando. Bueno, tenemos algunas actividades permanentes, principalmente el Hadas Madrinas, es como que el programa que dura más tiempito, ¿no? En el que las chicas se van involucrando. Y tiene bastante acogida. Siempre nos faltan madrinas, es como siempre que cuando madrinas, se trata de ahijadas, la convocatoria es súper grande, pero también nos preocupamos porque sea personalizada. Siempre pasa, cualquier... Nos faltan madrinas, entonces, claro, siempre necesitamos también que las chicas que van aprendiendo se vayan comprometiendo para enseñarles a más chicas a pedalear. Entonces, tratamos de lanzar el programa una vez al año. Ahorita está en curso, esperamos graduarles, que sea en noviembre, en un mes. Si en un mes ya se graduan, entonces... ¿Un año? ¿Qué durará? Unos 6 meses, ¿no? Sí, son unos 6 meses más o menos de duración. Entonces, claro, es personalizado en el sentido de que te ubicas tus tiempos, pero aparte de eso tienes talleres que de ley tienen que tomar la mayoría de chicas. Entonces les damos un poco de mecánica básica, les damos un poco de cómo te mueves en la ciudad, o sea, la cuestión de seguridad también. Uh-huh. Y también un poco de autodefensa. Entonces, ¿por también qué autodefensa? Sino, claro, en el sentido de que sí, es real, o sea, es real que por el hecho de ser mujer eres más propensa a ser agredida. Entonces también está como cuestiones súper básicas. O sea, si te estás pegando una apuesta de ser la Sophie de la vida y saliste de noche y ves que algo raro pasa en la próxima esquina, la subida se convierte en bajada y te regresas a un lugar seguro. Cosas así como hasta... De seguridad. Claro, tips de seguridad, ¿no? Que te aprendas a cuidar también en la calle. ¿Qué más tenemos de mecánica? Sería de lado. De ahí tenemos pedaleadas urbanas, en las que tratamos de salir por algunos lugares en la ciudad, no tan céntricos, sino ponte irte al sur, irte al Panecillo, irte al norte al Parque Inglés, era que queríamos irnos a hacer juegos tradicionales. Pedaleadas un poco más temáticas, ¿no? En que las chicas pueden ya reconocer también la ciudad o los sectores por donde están. Uh-huh. Tenemos pedaleadas rurales, en las que a las que les gusta la montaña, se organizan una pedaleada un poco más durita y se van a la montaña. Va a ser un poco más dura esa pedaleada, ¿no? Sí, son más exigentes. Lo bueno es que no es que si te atrasas no te van a llevar, y si tienes un nivel hecho pedazos te vas a quedar ahí. No, o sea, siempre nos esperamos, ¿no? Porque la idea es que tú mismo te sientas acompañada para que te vayas exigiendo poco a poco. Tenemos la rodada de altura, que es por el Día de la Mujer, en el que demostramos que no es un limitante el tener que hacer una actividad diaria, ¿no? Entonces, en la rodada de altura van todas bien arregladitas, bien peinaditas, con tacos. Con tacos. Eso se llama rodada de altura. Ah, es por eso que rodada de altura. Rodada de altura porque corres con tacos, ajá. ¿Qué se me está pasando? El Carichina Rey. Tratamos de hacer dos carichinas al año. Antes tratábamos de hacer unos 3. Pero sí es súper demandante porque como cada vez son más, sin requiere un equipo de organización súper, súper grande, ¿no? Pero eso después de la de los temas. Después de los temas. A los temas y ahí para que nos convencen ahí en la parte final de la entrevista lo que es el evento que están promocionando. Que nos digan fechas, de qué se trata todo. ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden inscribirse todo? También nos vamos a Turcán. Ese es otro programa. Hacen un ciclopaseo, organiza el municipio de Turcán, ¿no? Que es Quito-Turcán. Entonces, algunas sí se pedalean la ruta completa. Yo la última vez me pedaleé hasta Ibarra. Son 200. ¿Cuánto tiempo? 2 días. El primer día llegas a Ibarra, el segundo día llegas a Turcán. Yo he hecho media ruta, ¿no? Igual. Pero igual es durísimo. Qué bien. Felicitaciones. Consternación. Oh, pobre. Buena, una vez que digo. La bici también te forma el carácter. Claro, eso también, tienen razón. Vámonos con música y de ahí sí, para que nos informen todos sobre Karishina Ruiz. ¿Ya? ¿Nos vamos con un doble? Sí, dale. ¿Te parece? Vamos con St. Vincent. El tema, ¿cómo se va a llamar este tema? Bicicleta. St. Vincent, el tema de Erin Amy Clark, más conocida por su nombre artístico St. Vincent. Es una cantautora y multiinstrumentista estadounidense. Su álbum debut es titulado Marry Me, que se editó en el 2007 y recibió muy buenas críticas, sí, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar forma parte de la cara B del sencillo Actor Out of Work, que es de su último álbum, no, de su segundo álbum, que se llama Actor. Ya, y el segundo tema es de Pink Floyd, de esta bandota. El tema se llama Bike. Bueno, por lo menos un poco, ¿no? Bueno, escúchenle, vean la traducción, es un tema un poco loco. Sí, escuchen eso, habla de un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. No, vamos, pues es Syd Barrett, loco. Por eso mismo. No, o sea, si Syd Barrett hace una canción, tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces, vamos con esos dos temas, Danielín, y volvemos en la parte final de la entrevista. Thank you. Regresamos aquí en Espacio Insomne. Estamos aquí con un visitante fantasmagórico que se acercó en una de las cabinas. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Fabián? La vez que saludas al Fabián Albordós que está aquí. También es un radioescucha asido de Espacio Insomne, una realidad. Sigamos con los saludos, ya que llegó Fabián, le saludamos, chévere. Un saludo al Esteban allá en Nueva York, a Lori igual en el Valle de los Chillos. También un saludo gigante al Germán que nos está escuchando allá en Buenos Aires. Igual, hermano, ya te vamos a buscar el tema para el migrante. Tranquilo, loco. Ponle fuerza ahí. Al Juan Carlos Obando, igual. Sí, un abrazo al Diego Meneses que nos oye desde Bogotá. Un abrazo a la Grace, a la Pau. ¿Qué es eso, no? Yo porque Camilo suspiró, no, creen conozco, que el amor está yo en el conozco, aire. No, pero por la Chani fue la que empezó a decir cosas. No, un abrazo a la Sara Machine. Bueno, a la Feria, a la Gaby, que ahora este es su ritual de los lunes, como bien dicen. Ah, un sí, beso. Fer, Gaby, gracias por escucharnos. Una bestia. Qué buenas. Y bueno, ahora sí. Bueno, ya llegó el momento, ¿no? Hablar del Karishina Reis, que es lo que nos convocó básicamente en un inicio. Entonces, chicas, ¿qué tal si nos cuentan? Bueno, tenemos entendido que el 25 de octubre se realiza, ¿no? Cuéntenos de qué se trata el Karishina Reis. Y bueno, empecemos por ahí. ¿De qué se trata el Karishina? Bueno, el Karishina tiene su historia, ¿no? El Karishina comienza... bueno, es como una carrera que hacían los carteros. Entonces, el Karishina es una carrera urbana tipo gincana. Entonces, las chicas tienen que cumplir diferentes pruebas en diferentes puntos de la ciudad. Les damos 3 horas para que cumplan las pruebas. Son aproximadamente como 15 pruebas. Les entregamos un pasaporte al momento de la salida. Entonces, este pasaporte te indica las pruebas y a dónde tienes que ir. Entonces, las chicas arman por sí solas la ruta. Entonces, la mejor estrategia, cómo se organizan ellas, se prueba que también conocen la ciudad y la mejor estrategia es la que gana. Las chicas corren en parejas y disfrazadas. Y es de tipo 5:30. Bueno, esta vez vamos a salir a las 5:30 de la tribuna de los Shiris. Es una fiesta, ¿no? Hay miles de mujeres disfrazadas, sí, ciclando por la ciudad. Entonces, tienen. Además, premiamos el disfraz, premiamos cómo las chicas se preparan. Premiamos los nombres más divertidos, más creativos. ¿Cómo nombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? Ese nombre. Buenísimo. Entonces, esta vez, y tenemos siempre una temática, ¿no?, de la carrera. Entonces, esta vez va a ser gastronómica. Entonces, tienen muchas comidas que elegir para el tema de su disfraz. La anterior vez fue... el tema, bueno, hemos tenido el tema literario, ecológico, literario, artística, literario. El de las Inmaculadas fue... ¿El del Centro Histórico? Ajá. El de las Inmaculadas fue en el Centro Histórico, entonces fue okay, así más o menos como patrimonial, algo así. ¿Se recorre bastante espacio de la ciudad o...? Se recorre bastante espacio de la ciudad, pero esta vez la carrera como es... El punto más norte está como La Ye, y el punto más sur está como la Alameda. Ya. Entonces, sí, tratamos de igual nosotros ver como cuáles serían las posibles rutas y también hacemos el reconocimiento de la carrera para que las chicas, pues, sea una carrera realizable, o sea, que puedan cumplir con todas las pruebas. Okay. Eso. ¿Para inscribirse cómo pueden hacer? Para inscribirse pueden entrar a nuestro Facebook, Karishina en Bici, y ahí tenemos un formulario de inscripción. Ya. Y si no, se pueden acercar a Construbicis, que es en la Cordero y Pinto, o BKR en el sur, que está por Solanda. ¿Pueden encontrarles en el Facebook igual? ¿Cómo me dijiste el último? Construbicis y BKR. BKR. En el sur. Ajá, porque tienen también un local aquí, que es en la 6 de diciembre, y Wilson. Pero era allá. Pero esta vez están en el sur, recogiendo las inscripciones, para que más chicas del sur se puedan unir a la carrera. Okay. Eso, entonces vamos a partir de la tribuna de los Shiris, uh-huh, a las 5:30. Tienen que ir disfrazadas, con su pareja, con un nombre de equipo. Ya. Es importante el nombre. Tienen que llevar... Perdón, Pati, que te interrumpa. El disfraz se elige en base al tema, ¿no? Dices comida. Comida. Y apilas, sí, ahí. Vayan pensando. Una vez unas chicas se disfrazaron de fanescas. Era por Semana Santa. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo era? ¿Cómo se quedaron de fanesca? Sí, tenían uno... Una cuchara, un plato. Yo regalaba que todos los llevando. Podía moverse. Eso. Hay fotos en el Facebook. Pueden ahí seguirnos ahí en todos nuestros álbumes de Karishina Reis. ¿Y la seguridad para las competidoras existe algún tipo? ¿No? En realidad es para esto, para potenciar la toma del espacio público, ¿no? Perfecto. Entonces las chicas se tienen que respaldar entre sus parejas y salir con ellas a la calle. O sea, es parte de la adrenalina que tienes. Uh-huh. O sea, las chicas que han empezado a pedalear en la calle se han arriesgado en el Karishina, porque como tienes la competencia y empiezas a correr, o sea, no piensas tanto, no le haces tan lógico al enfrentamiento que tienes con la ciudad, que sí puedes tenerlo cuando haces cualquier salida. Claro, como estás en la carrera, tienes que hacer todas las pruebas, entonces no está en tu cabeza el peligro, sino ya llegar al siguiente punto y vamos y corre, y es súper lindo, súper lindo. Además, desequilibras la ciudad porque tienes... La última vez tuvimos ¿cuántas chicas? 160. Wow, 160 mujeres disfrazadas, en bicicleta, corriendo como locas, o sea, pedaleando como locas, y llegan a un punto y hacen alguna prueba, y a veces tenemos mucha relación con la gente que está en la calle, las pruebas implican eso. Entonces, es meter también a la gente, o sea, a la población y a la ciudad, en toda esta movida del Karishina, ¿no? Entonces, también ese es el objetivo. Yeah. Una vez me acuerdo que salía yo al Karishina Race, porque esa Karishina competí. Entonces salía de la casa y estábamos puestas solamente una peluca, no hicimos un disfraz muy elaborado. Pero el carro que pasó por la Patria nos gritó, ¡Karishina! ¡Sí, nosotros hola! Entonces como que te identificas ya con eso, ¿no? Y esa es la idea, pues. Entonces, para esta vez, las chicas van a tener que ir disfrazadas con su pareja, con el nombre del equipo. Llevar su fruta favorita, una cuchara por pareja, un teléfono con saldo preferiblemente para cualquier emergencia, bici en buen estado, un impermeable porque está lloviendo en Quito, luces y cascos y las herramientas básicas para que no haya ningún inconveniente. Eso y... ¿Los premios quizás? Los premios, no, ellas no tienen que llevar eso. Ah, no. Ah, ya, yo pensé que... ¿Los premios? ¿Los premios también llevan? No, los premios los ponemos nosotros, gracias a la colecta. Gracias a la colecta de los auspiciantes, son algunos lugares. En esta ocasión también por ser gastronómico, queríamos también un poco meter algunas organizaciones que están trabajando con soberanía alimentaria, también un poco que no sea tan goloso el Karishina, sino también un poco de conciencia alrededor del consumo. Nos auspicia Campaña Nacional Consumo Responsable Ecuador, Las Lunas, Toallas Femeninas Ecológicas, DLP Cafebar, La Cleta, Café Vélez, Punto Shimano, No Tan Santo, En Tus Ruedas, La Estación, Bici Secure, Traviesa, Pacari, Guairuro, BKR, Rocoto Café, Los Selectores, 6310, Madeleine de France, Construbici, Diananti, Botánica, Chudavici, Firri Saclado y Discoteca Celsi. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo, chicas! Tenemos un montón de auspiciantes, nos agradecemos un montón. La idea es como diversificar, ¿no? Entonces tenemos alguna gente de algunos espacios que es como que poco a poco se involucran, ¿no? O sea, ese auspicio ellos saben que al final se ve reflejado en motivar a la gente. O sea, más allá de que Paredo sea el negocio de hacerse publicidad, por no decir todas las veces, son organizaciones que están comprometidas de alguna manera y creen también en la causa y sí nos apoyan un montón siempre. Chévere. Buenísimo. Chévere, entonces están invitadas a este Karishina Race que se va a dar la fecha. 25 de octubre. A las 17:30, dura 2 horas y pueden inscribirse en las redes sociales, en el blog del Karishina y encontrar ahí el formulario que deben llenar. ¿En pareja? ¿Tiene un costo la carrera, chicas? Sí, tiene un costo de $5 por persona, van a ser $5 por persona hasta el 24. Entonces, si se inscriben ya el último día, última hora, con el riesgo de que no haya el cupo porque tenemos los cupos limitados, pagarían ya más, se les cobraría. Pero eso es por pareja, ¿no? El costo es por pareja. Son $10 por pareja, $5 por persona. Se les va a cobrar como unos $2 o $3 más si se inscriben el último día. La idea es tener esta vez a 200 mujeres corriendo como locas en la ciudad. ¿Por qué recogemos esta plata? Porque hacemos una fiesta de premiación y tenemos que pagar, todas las cosas, ¿no? Todo es autogestión, entonces. Y es un farrón. Así que están todos invitados. El Selfie, que es uno de nuestros auspiciantes, nos ayudó, nos acolitó con ese gran espacio. Y entonces ya saben, si quieren ir a divertirse y ver la premiación, premiamos los tres primeros lugares como toda carrera, pero también premiamos los tres últimos lugares. Ah, ¿sí? ¿También a la mamá que corre puedo con la competir hija, a las hermanas que van juntas. O sea, hay un montón de premios y premiamos voluntarios. A todos. ¿Cómo voluntarios? Sí, o sea... Necesitamos mover un montón de gente para el Caixín, o sea, son algunas pruebas. Entonces, la carrera es solo para mujeres, pero en esta ocasión admitimos la ayuda de hombres. Entonces, los chicos igual pueden chequear en redes sociales los formularios para voluntarios. Nos acolitan un montón estando en las pruebas, nos acolitan un montón con la seguridad. Y es bacán porque también los chicos se... viven esto, ¿no? Entonces, para muchos de ellos también es una alegría poder acolitarnos con esto y agradecemos un montón también el apoyo y el que están pendientes. Hay un montón de manos que siempre nos ayudan. Tendrán un refrigerio a la llegada. Nos alimentamos. Los voluntarios serán alimentados. Quieren ser voluntarias las chicas, o sea, si también quieren chicas, todavía no se animan a correr, pero quisieran ver un poco cómo va el Caixina, también pueden ser voluntarias. Y así se van a animar. Ah, buenazo. Entonces yo ya me animé. ¿Voluntario? Sí, voluntario. Y te diviertes un montón, porque ¿qué es lo que hacen los voluntarios? Nos acolitan con las pruebas. O sea, ellos están ahí y hacen que las chicas hagan las pruebas que están, que deben cumplir, ¿no? Les sellan el pasaporte y así van cumpliendo con nosotros. Qué bien. Buenas. Aunque sea una partecita de la carrera. Chévere. Se les agradece mucho por estar aquí, sí, chicas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Igual, gracias y gracias. Gracias. Sí, esperamos con ansias igual esa Caixina y esperamos que les vaya muy bien, que sea una carrera que cumpla con su meta de las 200 personas y ahí estaré. Y que ganen las mejores. Y las peores también. Y las disfrazadas. Que gane todo. Había un equipo en Caixina Race que se llamaban Flecha Veloz y llegaron últimos. Flecha Veloz, Rayo McQueen. Rayo McQueen y Flecha Veloz. Los dos últimos. Gracias nuevamente. No sé si por las lluvias quizás quieran dar un tip a las chicas que están cicleando, que salen ahora en esta época de lluvias, quizás, como decías, que es medio peligroso los charcos, la no tracción, todo eso, de pronto, unos tipsitos de despedida. Y quizás invitarles, porque como es de noche también y es la lluvia y les dicen el impermeable, igual capaz algunas que nos estén oyendo están a punto de dar el paso, pero dicen, ups, piden un impermeable y ahora, no, ahí no sé si les mandan un ánimo para... Correr en lluvia te da mucha más adrenalina. Y en lluvia hay mucho más tráfico, entonces es mejor. unos tips para la lluvia es no pasarte los charcos, porque sí puede ser como un hoyo profundo, entonces te puedes caer o te puedes dar una mala caída. Siempre llevar los luces, reflectores, reflectivos, siempre estar súper visible. Utilizar casco por seguridad, el impermeable y eso. La seguridad es que debes tomar al salir a la calle, ¿no? Ok, entonces, bueno, muchas gracias. gracias. Pero bueno, eso fue la entrevista. Nos vamos, yo creo, con la pauta, que nos pasamos unos 5 minutitos de la pauta. Sí. Sí. Nos vamos con la pauta y regresamos. Con la pauta y regresamos. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Este domingo 12 de octubre, los bolivianos y bolivianas residentes en Ecuador asisten a una gran jornada democrática. Elecciones Generales 2014. Los residentes bolivianos en Ecuador deberán asistir a su embajada en la avenida Eloy Alfaro 2432 y Fernando Ayarza desde las 8 de la mañana. Agradecemos su valiosa participación. Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es igual que cuando ejerces democracia. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Regresamos aquí en Desfase Insomne, ya casi parte final del programa. Estábamos escuchando una canción de Café Tacuba, el tema se llamaba Bicicleta. Este tema es del álbum Revés, creo que es el tercer álbum de Café Tacuba. Revés Yo Soy se llama. El cuarto álbum de Café Tacuba está compuesto por dos discos, Revés, un disco instrumental y Yo Soy. Y es una colección de las canciones que el grupo había acumulado desde el segundo álbum, que fue Re. Y fue lanzado en 1999. También ganó un Grammy Latino en ese mismo año por Mejor Álbum de Rock. Mira tú. Exactamente. Y un poco, bueno, estamos poniendo también Café Tacuba, pero también para más o menos adelantarnos a la llegada de Café Tacuba, porque creo que va a venir en noviembre a festejar el Re, ¿no? Los 20 años. Los 20 años del Re. Los 20 años del Re va a venir Café Tacuba para festejar los 20 años del Re y 25 años de su grande y brillante vida artística. Exacto. Charly, tenemos, por si acaso, saludos, ¿no? ¿Sí? Dale, Charly. Sí, un saludo súper especial a la Peque, a la Anaísa Noval, que creo que espero que nos esté escuchando. Dijo que ya se iba a conectar, así que espero que siga ahí, se va a conectada. Se va a contar al final. Sí, es que recién llega a sus clases de inglés, perdón. Ponele. No sé, otro saludo súper especial, no sé si tal vez mi hermana me esté escuchando, mi hermano, espero que sí también. Y para mi amigo Jonathan, que siempre nos escucha en la radio. Ok. Ay, yo me olvidé. Para quién? El papi, pues. El papi. Papi, ¿estás escuchando? Diego, claro, yendo en fan. Abrazo, Diego, papi, para ti y para tu familia. Ten una familia. Voy a hacer énfasis en eso. Porque me andan, pero buscando nexos románticos. Un saludo al papi. No, ya todo el mundo dice papi. No, no te preocupes. Bueno, yo también a la Fran. Ya que estamos en el mundo. Eso está yendo el aire, ¿no? La Fran ahí en el valle, creo que nos está escuchando también porque acabó de llegar. Bueno, no, ya llegó hace unos 20 minutitos, ya de estar conectada igual. De la maternidad. De la maternidad. Mira, aguante la maternidad, Isidora, llora. Es la maternidad. Aguante, sí, sí. Aguante la maternidad. De la maternidad. Ahora estaba dudando, pero bueno, igual aguante la maternidad, Isidora. Aguante la maternidad, Isidora, llora. Seguimos con la música entonces. Seguimos. Vámonos con un tema que nos pidió la Ana desde Barcelona. Sí. ¿Cómo cambian las cosas, no? Exactamente, nos vamos con Blur y esta canción, ¿cómo se llama? Daisy Bell. Daisy Bell, regresamos en despacio. There is a flower within my heart, Daisy, Daisy, planted one day by a glancing dart, planted by Daisy Bell. Whether she loves me or loves me not, sometimes it's hard to tell. Yet I am longing to share the lot of beautiful Daisy Bell. Tandem as man and wife, Daisy, Daisy, peddling our way down the road of life, I am my Daisy Bell. When the road's dark and we both despise, please mend their lamps as well. There are bright lights in those dazzling eyes of beautiful Daisy Bell. The bell which I'll ring, you know, sweet little Daisy Bell. You'll take the lead in each trip we take, and if I don't do well, I will put the years to break, my beautiful Daisy Bell. Regresamos aquí en Desfase Insomne, ya casi parte final del programa, nos quedan solo dos cancioncitas, y no sé, nos vamos con este grupo canadiense de hardcore punk, creo que es, ¿no? De trash punk. Que pedía algo rapidín hardcore. Acá el André. Ajá, rapidín. Rapidín, dije. No, es energético. Rapidín, un tallarín rapidín de oriental. Pero bueno, gracias, Gina, a ver. ¿Cómo se llama la banda? Es que esta carichina abrió el apetito, así era. Abrió, por eso es que estamos aquí con las tripas crujientes. Sí, están bailando las tripas, cantando. Bueno, vámonos con Propaganda, esta banda de Canadá. Y el tema, no sé. Bicicleta. No. Bicicleta. Sí. Bicicleta de Canadá. Regresamos. Yeah. Regresamos aquí, ahora sí, parte final de Desfase Insomne. Final. Nos estamos despidiendo. Sí, yo creo que nos despedimos con esta última canción. Vale. Puede ser. Sí. ¿Les parece? Sí, ¿no? ¿Te parece, Daniel? Sí, vamos, le ponemos la cumbia. Nos vamos con esa cumbia. Sí, nos vamos con la cumbia. Entonces nos vamos con la cumbia de David Aguilar, la cumbia de la bici, canción del cantautor mexicano independiente que ha venido interpretando sus temas a lo largo de todo México desde el año 2003. En su obra se pueden encontrar influencias de la música popular mexicana, norteña, bolero cubano mexicano, trova latinoamericana, canción brasilera, canción española, rock, pop y folk. Y en una canción de 3 minutos da todo eso. Está como los auspiciantes. Está como los auspiciantes del Carichín. Exactamente. Pero bueno, nos vamos con eso, nos vamos con David Aguilar, la cumbia de la bici, y yo me despido hasta el próximo lunes. Bueno, hasta el próximo lunes. Les mando un abrazo a todos los que nos escucharon hoy. Gracias, chicas, por venir. Abrazo a Andrés, abrazo a Camilo, Charlie, sí, y Danielín. Y no se olviden de inscribirse en el Carichina Race a través de las redes sociales del 25 de octubre en la tribuna de los Chiris. Y toda la información está en nuestro perfil, así que si quieren más info, igual, o a través de las redes sociales de las chicas, Carichina de Bici, en Twitter, en Facebook y en Gmail. Y muchísimas gracias, chicos. Saludos a todos. Un abrazo. Igual, un abrazote. Y nos vemos el próximo lunes. Chao. Saludos a la Ana, ¿cierto? Lo lejos. Saludos. Ana. Chao. Chao.